Queridos amigos, aquí estoy una vez más para exponeros alguno de los temas de mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy es de mucha actualidad. El título podía ser La clonación humana es una monstruosidad. La clonación ha sido uno de los grandes avances de la ingeniería genética. El mundo entero se quedó boquiabierto cuando los escoceses clonaron aquella famosa oveja Dolly. Y mucho más boquiabiertos cuando los laboratorios de Boston anuncian la realización de la clonación humana. Ese es un tema que ha sido objeto de montones de debates en televisión, de artículos en revistas, etc. Un tema de enorme actualidad. La clonación humana. La Iglesia, desde el primer momento, ha protestado contra la posibilidad de realizar la clonación humana. Y el pensamiento de la Iglesia es que si es verdad, como es, que el embrión es persona humana, no se puede matar a una persona humana para curar a otra. ¿Qué es lo que se dice? Clonación terapéutica. Es decir, vamos a clonar varios embriones humanos para tener piezas de recambio, porque parece que en los embriones humanos hay unas células madres que sirven para curar algunas enfermedades. Entonces, algunos científicos, algunos médicos, piensan que sería una gran cosa utilizar los embriones humanos para sacándoles las células madres que puedan curar esas enfermedades. Me acuerdo yo de un debate en Televisión Española donde había varios médicos y científicos, era un filósofo, donde todos, a propósito de la necesidad de que se permita utilizar las células madres de esos embriones porque se podrían curar muchísimos enfermos. Y había un sacerdote que dijo, muy bien dicho, es una injusticia matar a uno para curar a otro. Tiene toda la razón. Hombre, con las células madres podemos curar. Ay, sí, señor, pero es que para que ese se cure hay que matar a este. Hombre, eso es una injusticia. Y yo estaba pensando, mientras oía el debate, ¿por qué no le dice el sacerdote que había en el debate a uno de ellos que defendía la necesidad de utilizar embriones para curar a otros, matando los embriones? Y dice, hombre, ¿por qué no le... Oiga, ¿le gustaría que le elijan a usted como almacén de piezas de recambio para curar a otros? ¿A usted le gustaría que le quitaran a usted un órgano porque otro lo necesita a costa de la vida de usted? Seguro que decía que no. Es muy cómodo. No, no, para curar a uno que maten a otros. ¿Y si fuera usted el que moría para curar a otro? ¿Le gustaría? Ah, sería otra cosa. La Iglesia está en contra de que para curar a unos se maten a otros. Y mucho más, que según parece, yo no soy especialista en el tema, pero creo que esas células madres de esos embriones humanos también se puede sacar de células adultas. Entonces, que la investigación se encamine para lograr células madres de células adultas y no a costa de estos embriones humanos. Porque, repito, es una injusticia matar a uno para curar a otro. Bueno, es decir, el embrión humano, que a esto voy, es tan persona humana como nosotros. Porque es muy fácil hablar de preembriones, buscar palabras para colar el tremendo crimen de matar al ser humano en las primeras etapas de su desarrollo. Y se buscan, en lugar de decir aborto, asesinato de inocentes, no, interrupción del embarazo. En lugar de decir eutanasia, asesinato legal, no, eutanasia, muerte digna, lo que sea, preembriones, no. Tan persona humana es el embrión como nosotros. Porque el ser humano comienza en el momento de la concepción. Y esto lo voy a reforzar con testimonios de médicos. Porque en mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, por eso ahora le llamo Enciclopedia Humana, perdón, me he equivocado, Enciclopedia Católica, trato de 500 temas, ahora ha engordado tremendamente, ha engordado muchísimo, trato de 500 temas y doy doctrina católica sobre 500 temas. Aquí he puesto todo lo que sé. Pues en mi libro Para Salvarte he puesto los testimonios de algunos médicos que dicen que la vida humana empieza en el momento de la fecundación. Voy a decir algunos. Por ejemplo, doctor Botella, presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de ginecología en la Universidad Complutense de Madrid, dice, la individualidad humana depende del código genético y este código genético queda constituido en el momento de la concepción, siendo propio del nuevo ser y distinto de los códigos del padre y de la madre. Es decir, desde el momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano con su código genético personal, distinto de los códigos genéticos de sus padres. Por tanto, la persona humana empieza en el momento de la concepción. Otro. Vamos a ver si lo encuentro con facilidad. El profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, dijo, en el primer Congreso Internacional de Bioética de España, dijo, la nueva vida comienza el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética. Otro, para decir extranjeros también, el doctor Jerónimo Lejeune, uno de los más brillantes investigadores franceses, catedrático de genética de la Universidad de la Sorbona en París, director del Centro Nacional de Investigación Científica, que dice que tiene varios premios científicos y es miembro de las Academias de Ciencia de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. Bien, dice, la primera célula humana es el resultado de la concepción. Ser humano, desde el momento de la concepción, dice, tiene los 46 cromosomas propias del ser humano. Dice, aceptar que después de la concepción hay un nuevo ser humano no es cuestión de gusto o de opinión, es una verdad experimental. Pero es leyenda. Eso ya no es opinable. Que el ser humano empieza en la concepción, eso no es opinable, dice el doctor Lejeune. Es una evidencia experimental. Otro. Premio Nobel de Medicina. Profesor Kassler dice, la vida humana comienza en la concepción, en el momento de la fusión del espermatozoide y el óvulo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, he querido traer testimonios de varios médicos, autoridades, para que quede claro que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Y si no lo interrumpimos, llega a ser persona adulta como nosotros. Y por lo tanto, matar a ese embrión es matar persona humana. Nada de preembrión experimental. Yo no puedo utilizar para experimentos la vida de una persona humana, tan persona humana como nosotros. Por lo tanto, partimos del supuesto que esos embriones son personas humanas, que tiene derechos y hay que respetar. Y no hay derecho a utilizarlos ni para experimentación ni para curar a otras personas que tienen ciertas enfermedades. Pero hay un problema. Hay miles de embriones congelados. ¿Qué hacemos con esos embriones congelados? ¿Qué hacemos? Porque es lo que dicen ellos. Estos embriones están destinados a la muerte. Vamos a experimentar y por lo menos que sirvan de algo. ¿Y por qué estos embriones están destinados a la muerte? ¿Qué derecho tenemos a matar a esos embriones? Primero, no debieron congelarse. No debieron congelarse. Porque es una injusticia engendrar in vitro un montón de embriones para sacar adelante uno y los demás condenados a muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos sacar adelante todos los embriones que hemos fecundado. Eso de que se fecundan in vitro una porción y se escoge uno para sacarlo adelante y los demás condenados a muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es una monstruosidad. Eso es una injusticia. Nada que primer punto. Nunca debieron congelarse esos embriones que no se van a utilizar. La razón es, claro, fecundan varios, se engendran varios para escoger el mejor. Pero eso no se puede hacer. Es que también los que sean defectuosos también tienen derecho a vivir. ¿O es que solo tiene derecho a vivir el hombre sano? ¿Es que el otro, porque sea defectuoso, no tiene derecho a vivir? ¿Quién ha dicho eso? ¿Es que los enfermos no tienen derecho a vivir? ¿Es que solo tienen derecho a vivir los sanos? Hombre, sería la gran solución económica para la sanidad nacional. El remedio de los enfermos, se les mata. Se acabó el problema. La solución de una enfermedad no es matar al enfermo. Pues sobraban los hospitales y todos los médicos. Menudo ahorro para el Estado. ¿Quién ha dicho que la solución de un enfermo es matarlo? No, señor. Al enfermo hay que tratarlo y procurar curarlo y sacarlo adelante. El enfermo es tan persona como el sano. Y no hay ningún derecho a eliminar a unos embriones porque puedan ser defectuosos. Por lo tanto, opino que, primero, no debieron engendrarse, pero si ya están engendrados, habría que procurar sacarlos adelante y darlos en adopción. Y si hay alguno que no lo quiere nadie, pues que haya instituciones que se dediquen a atenderlos, como se dedican a atenderlos a los minusválidos y a los discapacitados y a todos. Lo que es evidente, no se puede matar a una persona humana en bien de otra, porque son personas inocentes que tienen derecho a vivir lo mismo que nosotros. Por lo tanto, primer punto, esta clonación humana para multiplicar seres humanos de cualquier configuración in vitro o con clonación o con lo que sea, eso es una monstruosidad porque no se puede engendrar seres humanos al servicio de otros seres humanos. ¿Por qué? Si esto fuera lícito, si la clonación humana se aprueba, entonces se podrían hacer con ingeniería genética, clonar seres humanos violentos para dedicarlos al terrorismo. O seres humanos fuertes físicamente y débiles intelectualmente para que fueran dóciles y dedicarlos a trabajos duros. Es decir, esto sería una nueva esclavitud, un nuevo modo de esclavitud, donde unos seres listos clonan, engendran a otros seres humanos adaptados a los gustos y necesidades de los listos. Es un nuevo modo de esclavitud. Por eso la Iglesia, desde el primer momento, está en contra de la clonación humana, que da la posibilidad, claro que esto se puede encauzar, pero ya sabemos que todo lo que se puede hacer se termina haciendo. Esa es la experiencia. Todo lo que se puede hacer se termina haciendo. Por eso la Iglesia quiere que se prohíba la clonación humana, porque aunque en teoría se quiera canalizar para que no vaya contra el hombre, sería muy fácil, muy posible, muy probable que la clonación humana se convirtiera en una nueva modalidad de esclavitud. Por eso la Iglesia está en contra de la clonación humana. Por eso el título de esta conferencia es La clonación humana es una monstruosidad. Pues muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga.